besaba, me fascinaba, me embriagaba. Aún no hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, de insinuaciones y arrogadas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control que mi vida trastornó, un amor sin medida. Vivir sin ti, vida, eres todo para mí, vida, no volveré a amar a ti. Y la hice llorar, y la hice sufrir. Sin medida. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control que mi vida trastornó, un amor sin medida. Tuve un gran error, como lastimar ese gran amor, su existencia sin ti.